tiempo. Tus canciones de amor no suenan igual. En el bar que me senté, en tu vida yo pensé, yeah, yeah. Date un momento para respirar, este es un viaje para ti. Baby, can you feel the heat high up in the sky? You look wonderful tonight. A bailar feeling high, just relax and take your time.